ingegnere, con tanti supplori. Presente. Presente, dottor Hernández. Presente, ingeniero Hernández. Presente, doctora Jenny Ruales. Presente. ¿Puedes grabar aquí? Por aquí hablamos nosotros cosas. Ingeniera Liliana Córdoba. Ausente. Señorita Reataña. Ausente, señor. Santiago Murillo. Ausente, señor. Presente. Ya pasó el Consejo Politécnico del 13 de julio de 2012, la oficina de la aprobación del 13 de Consejo Politécnico del 13 de 2012, cuatro funciones de Ingeniero Jorge Manuel Espinosa Cardoso como oficina de los profesores y la Consejo Politécnico, tres convocatorias de elecciones de los profesionales estudiantes y los estudiantes de la Consejo del Consejo Politécnico, cuatro nombrando el 17 de 2012, cuatro de 2012, el Consejo de Departamento de Informática y de la Constitución, entre cuatro presentes del informe de los estudios de Estado Policía de la Primera Flor de la Politécnica de España, en asistir estudios de Máster de Tecnología de Información iniciado su doctorado de software y sistemas, 5 confirmación de los recursos de primera sesión al reglamento por extensión de servicio del departamento, 6 varios de lleno de 10. Consideración. Gracias, señor doctor. Con relación al punto 3, no sé si es que podemos tratarlo en la siguiente sesión, debido a que hay ciertos detalles en relación a los requisitos para los candidatos que sí sería bueno considerar en este consejo. También está después en algunas complicaciones que se ha venido llevando en procesos de designación incluso de los de las otras autoridades. Pero claro, los dos tienen que tener usted. Vamos a tener. Ustedes terminan el 16. Bueno, habría que acomodarle un poco más a los calendarios nada más. Porque también de, vamos a querer. Creo que ustedes tienen planteado alguna reforma. Así es. Así es. ¿Sería el martes? Así es, sería el martes. Pero, ¿cómo ustedes se van a atrasar? Sí, en el periodo que va a dar un casting de San Carlos. ¿Ya, cómo sí, tal como habíamos quedado previamente, yo creo que estas reformas al reglamento para la designación sería conveniente dejarle para el siguiente jueves, que quedamos de que serían las reuniones extraordinarias para casi exclusivamente reglamentos. Entonces, darle continuidad. Pero además que tenemos cosas muy pequeñas. Esto no nos diga nada. Sí, pero... Dice que no se haga la convocatoria y ya está el nombre. La oposición, 5 minutos. Informe, 5 minutos. En varios, lo que, bueno, lo que pasa es que en varios hemos solicitado, bueno, estoy solicitando incluir un par de puntos que vamos a tratar, que de pronto nos toma un poquito de tiempo. Entonces, antes de tratar el reglamento, tratemos dos minutos. Bueno, está bien, tratemos los varios, tratemos los varios antes del reglamento, está bien, está bien. Sí, está bien. Ante lo cual procede a contar su cuerpo, verificando que en la sala se encuentra presente el sentimiento del Consejo Politécnico. Ingeniero José Espinosa, Ingeniero de Empeño, Ingeniero María Dario, Ingeniero de Cueva, Doctor Bondad, Doctor de Montenegro, Doctor de Inibales, Ingeniero de Córdoba, Ingeniero José Ocátome. Doctor de Córdoba, Ingeniero José Ramón, rector de la sesión, celebra el día de la sesión de la manera. Uno, la aprobación de la creación del Consejo Politécnico del 4 de octubre de 2011, todo nombrando el PIE de 2011, del 5 de octubre de 2011, lo coordinado por la Facultad de Ingeniería Electrónica, por medio de pauta de aclaración sobre el artículo 5 reglamento de presidencia de este departamento. De comunicación sin número del 5 de octubre de 2011, su comisión profesional representa a los profesores del Consejo Politécnico, y entre las cosas está el nombre de los profesores representantes del Consejo Politécnico por la Autoridad Técnica Politécnica, que se discute la reforma del reglamento de presidencia de este departamento en la sesión del 6 de octubre de 2011. Resoluciones, punto 1, 307, se dice que la creación del Consejo Politécnico del 4 de octubre de 2012. Se verá que se va a hacer el Ingeniero Lobo Mutrón, está que se aprueba la construcción del Ingeniero Lobo Mutrón. Punto 2, 108. Se trata de la copia de 2012, el 5 de octubre de 2012, junto con el Ministerio de Justicia y Ingeniería Electrónica, con el paso a las siguientes aclaraciones del artículo 5 del Reglamento de Consideración de Jefe del Departamento. Si para proceder a la organización de las redes aspirantes implica que la tienda es una edad por la mayoría de los miembros convocados, y si es así, la manera de cómo se conforme la tienda dependerá de cómo lo decía la Asamblea. Al respecto, se resuelve que, de acuerdo al artículo 5 del Reglamento de Consideración de Jefe del Departamento, la nominación de la tienda de aspirantes debe ser aprobada por la mayoría de los miembros convocados, y que la manera como se conforme la terna dependerá de cómo lo decida la Asamblea en el reglamento. Esta resolución tomó con la resolución de la CAS. De todo este punto salió de la sala la matemática de prueba que le desplaza el interno y el ingeniero Pablo. Punto 3, 309, se lee la comunicación número 902-2002, la Comisión de Partido Pueblo, representantes del Consejo Politécnico, junto a la Comisión de Nombre de los Profesores, representantes del Consejo Politécnico por la Operativa Académica Politécnica, que discuta la reforma del reglamento para la asignación de jefes del Departamento Nacional de 102-2011, y apunta a la propuesta de reforma. Así no se conoce el nombrando CP-001-2011 de 102-2002, junto a la doctora de Individual y de la Comisión Gubernamental, en el cual presenta una propuesta de modificación al artículo 1, segundo párrafo del reglamento para la asignación de jefes del Departamento. Entonces, antes de hacer la primera instrucción, reformar el inciso, el segundo inciso del artículo 1 del reglamento para asignación de jefes del Departamento de la siguiente manera. Para hacer que el Departamento se requiere A. Estar en goce de los derechos de participación. B. Ser profesor principal titular a tiempo completo y al menos los 4 semestres de permiso inmediatamente anterior a la licenciación. Estar escrito al Departamento y haber visto funciones de escuela por ingeniería impecable y en sanidad. C. Tener título de profesión y grado de cargamento de la del doctor Pio Díaz Ullivalente en las áreas de conocimiento del Departamento y de haber realizado ocultado la relevancia a título de examen su campo de especialidad en los últimos 5 años. El literal de la resolución cantecera se la aprobó con 5 otros a favor de Ingeniería Año, Ingeniero Duque, Doctor Andrade, Doctor Bernal, Doctor Arrales y Señor Japón. 4 de los Ingeniero Gutrón, Ingeniero Porto, Ingeniero Peña, Ingeniero Peña y Señor Doctor. Previo a aprobarse la reforma de la se votación la moción de este primer inciso del artículo 1 del reglamento de presidencia del departamento diga el jefe del departamento será designado por el consejo facultad en los casos de departamentos que dependen de una facultad o por el consejo politécnico en el caso de departamentos que dependen de una facultad a no ser que han tenido dos funciones. Previo a consulta al consejo titular del del departamento con parte de esa calidad y en este departamento. Por hacer designado consecutivamente no por una sola vez y se dio la promoción. Moción que obtuvo 4 votos a favor de Ingeniero Año, Ingeniero Duque, Doctor Alvaz e Ingeniero Petrón. Y se dio otro cuarto, Doctor Bernal, Doctor Alvaz, Ingeniero Córdoba, Señor Jacome, Ingeniero Peña, Señor Rector, por lo que se me dio dicha reforma. Así que no siempre tenía, me dijeron que no se arrestó, y yo no había hecho rector, y yo no había representado a los profesores, matemática de escuela, representante a los profesores, y se dio la sala cuando estaba en segundo punto, y que reemplazó por ejemplo Ingeniero Duque. Doctor Eduardo Alvaz, representante a los profesores, Ingeniero Eduardo Petrón, representante a los profesores, Doctor Iván Bernal, representante a los profesores, Doctor Ingeniero Alvaz, representante a los profesores, Ingeniero Ana Córdoba, representante a los trabajadores, y Gonzalo Jacome, representante a los estudiantes. Además, por ejemplo, como de la presente sesión, además, por fin, Felipe Navas, presidente de la DEPOM, señor Pablo Zapatero, presidente de la GTI, señor José Puyo, secretario del Comité Ejecutivo de la DEPOM, así también la señora María López Carrasco de Rodríguez, hasta 2, la de la ciudad San Francisco de Quito, el 18 de mayo, en las elecciones del Consejo Politécnico, el día 6 de octubre del año 2011. Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia para esta fecha sin perjuicio de publicación en el último Consejo Politécnico. Cuando Nix y Publique, si quiero, Juan Pino Salamón, presidente del Consejo Politécnico, los certifico abogados de autoridad, secretario general. Hasta ahí el acta, señor presidente. Sí. Tengo un par de observaciones. La primera, yo no sé si es pertinente que quede después del punto 307. Mientras se leía el acta, ingresó a la sala ingeniero Osvaldo Buitrón. Él estaba aquí desde el comienzo de la sesión. No sé cómo, no es tan relevante, pero. Lo que pasa es que nosotros siempre hacemos el acta así desde la sesión comienza, cuando dice hay por. Okay. Y de ahí los que están presentes, están okay. Todos está bien. Empezando, o sea, el momento en que estamos leyendo el acta. Está bien, está bien. En la, bueno, tal vez la modificación que es. Me gustaría que, por ejemplo, después de la resolución 309, se siguiera la secuencia de cómo se fue tratando las dos solicitudes de reforma, ¿no? Porque el último párrafo antes de que dice asistieron los siguientes miembros, dice previo a aprobarse las reformas. Entonces que se le coloque dentro de la secuencia que se dio la discusión. Es decir, el 309 sigue, se lee la comunicación, todo, etcétera. Y habría un punto de corte donde dice con estos antecedentes se resuelve. Entonces ahí debería ir esto, ¿no es cierto? Se somete a votación la que el jefe de departamento, etcétera, etcétera, sea electo por la Junta de Facultad, el Consejo Politécnico, etcétera, etcétera. Y luego entonces iría el otro punto, en el cual también ahí, digamos, se coincidía felizmente con la propuesta de los colegas representantes de los profesores, con la que nosotros planteábamos en el literal C, excepto una palabra, ¿no? Que después por eso hubo el acuerdo. Sí, pero sí que después de que buscan ya de lo que después de la siguiente etapa, pero generalmente aquí lo que ponemos siempre es lo que se resuelve. En positivo, o sea, se resuelve cuando hay votaciones. Exacto. Y no se resuelve, se pone después. Así es como siempre hemos hecho. Pero si usted quiere, en la siguiente sí. Acta podemos cambiar, como dice que vayamos con unos va discutiendo y votando. Sí, es decir, por ejemplo, dice, nosotros propusimos algunas reformas al reglamento, ¿no es cierto? Se votó, después de discutirse, se votó y con la nominación, obviamente, con el resultado de la votación, no se aprobó. Entonces, luego se sigue al siguiente punto, que en la votación se aprueba. Entonces, yo solicitaba, pues, que sea en orden cronológico, nada más. La siguiente, si quieres, conforme vamos votando, dice que vaya apareciendo la resolución. Exacto. Es lo mismo, es lo mismo. No le va a ir. Pero si usted quiere, se puede hacer así. Sí, yo. Pero esta vez, ¿cómo está? Bueno, si es que el resto de la sala lo acepta, yo estaba proponiendo que se cambie. Sí, sí, no, de acuerdo. El contenido sí está de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Es solamente el orden cronológico que estoy diciendo. El resto. La próxima vez vamos a hacer. ¿Otra votación? De acuerdo. Sigamos. ¿Con mi abstención? No. Dos abstenciones. ¿Dos abstenciones? Tres. Tres abstenciones. Dos. Posición de Ligero, Jorge Macedo Luis Cardoso, como representante de los profesores que están en el Consejo Político. Ser consecuente porque en todas y en todas. Dos. ¿cuál es el mecanismo para que entre la terna proceda a la designación del jefe de departamento? Eso está pues en el reglamento, porque dice. El artículo 5. ¿No? 6. Artículo 6. Sí, pero más del 5, la parte final de Ale, del artículo 5. Artículo 5, no es votado el quórum exigido, se procederá a la nominación por mayoría de los miembros convocados de la Asamblea, ni de entrada de aspirantes a jefe de departamento, entre los cuales el rector o el decano, según el caso, designará a jefe de departamento en un término no mayor de 8 días. En no presentarse la terna, el rector o el decano, según el caso, dará libertad de designar a jefe de departamento. Contestarle es que la forma en que el mecanismo para que entre la terna se proceda la designación es de acuerdo al artículo 5. Yo creo que de una vez podríamos tomar en cuenta que esa es una propuesta de reforma que se está haciendo, pues. Sí. En el artículo 6 de nuestra propuesta, ¿qué decimos? Que para la nominación se vota uno por uno para establecer la terna y que tiene que en la designación darse prioridad al nominado que haya obtenido mayor número de. Esa es nuestra propuesta, siguiendo con la filosofía que usted nos comentaba de que era aumentar la democracia en la institución dentro de este proceso de designación, que no es nada democrático. Nosotros proponíamos esto acogiendo su filosofía. Entonces yo creo que en ese sentido se debería contestar para ya ir atendiendo este tipo de reformas. Eso se podría contestar cuando aprobemos la reforma. Pero ¿qué es lo que elige este momento? Lo que está aprobado en el artículo 5. O sea, este momento lo que tenemos que contestar es la institución del reglamento vigente. No podemos contestarle en función de una expectativa de reforma del reglamento. ¿Está claro? Por eso era la intención de suspender la aplicación o de suspender las elecciones. No fue aprobado, ¿sí? Así es. Más están convocados. ¿Qué les parece si les contestamos? Yo se entiendo. El mecanismo es para detallar el artículo 5. ¿Sí? Yo leo el artículo 5 y no veo esa interpretación. ¿Cuál es el mecanismo? El artículo 5. Artículo 5, no es contador por un exigido, se procederá a la nominación por mayoría de los miembros convocados de la Asamblea de una terna de aspirantes al jefe de departamento, de entre los cuales el rector o el decano, según el caso, designará al jefe de departamento en un término mayor a 3 días. ¿Tienes que el rector o el decano en 3 días tiene que, entre los miembros de la terna, designar a uno? ¿Y si no se elige la terna? De no presentarse la terna, el rector o el decano, según el caso, quedará en libertad de designar al jefe de departamento. Pero la pregunta va más allá, señor rector. Dice, ¿cuál es el mecanismo de entre esa terna para elegirlo? ¿Cuál es el mecanismo? No se lo ha fijado. El decano elige a mí, que me parezca este momento de entre los tres. Eso no lo dice. Eso no dice. El mecanismo es que el decano se reúne a la designa una terna. Eso el rector o el decano conoce. Y tiene el plazo de 3 días para de la terna designar qué me mandó. Es el mecanismo. A la pregunta que decía ingeniera Miguel, ¿qué pasa si no hay terna? También el artículo dice, no, eso sí. Que si no habrá terna, elige el decano. Pues sí, me decían. Punto muy claro. Déjame decir con eso. Eso de acuerdo con el vigente. Claro, según el vigente. Pues el contexto que el vigente está en el artículo 6. Tiene que aplicarse en el artículo 5. Lo que pasa es que si estuviera claro, no había la sustitución de la aclaración. Claro. Entonces, realmente el reglamento es el que no está claro. Lo que entiende, si es que viene a hablar el doctor Álvaro, yo le explico esto. Creo que está absolutamente claro. Una vez tiene la terna. Y cómo el mecanismo dice cómo hago para designar. Es la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, usted conoce y de todos ustedes elige. ¿Cómo? Mandan una comunicación, como ya ha mandado el departamento de administrativas, como ya ha mandado el departamento de director y telecomunicaciones, el decano dice, considera la terna, la. ¿Y yo qué hago? sencillamente subir recursos humanos de tratamiento financiero. Muy, muy democrático, ingeniero Espinosa. Ya vamos a discutir cuando lleguemos a ese punto. Ya vamos a discutir. Pero mientras estamos con este reglamento, no queda más. Cuando, si es que después cambiamos el reglamento, es otra cosa. Pero inclusive ya les había explicado que en ese caso rige el reglamento actual en esa elección. Porque la elección se realiza con la normativa al momento de la convocatoria. Estamos en consenso, difícil, conteste que es de acuerdo al artículo 5. Con mi abstención. Abstención. La mía también. ¿Cuántas abstenciones? A ver, usted quería tratar en punto sí. Baño. Creciente en la comunidad politécnica desde el principio de este año entre los docentes, porque las programaciones semestrales pasaron de 31 horas a 40 horas en puntos, pero el espíritu es el mismo, ¿no es cierto? Horas o puntos, el espíritu es el mismo, con el mismo sueldo, es decir, estamos trabajando 9 horas adicionales con el mismo sueldo. Entonces, revisando las bases legales, podemos ver que el reglamento de escalafón del personal docente de la Politécnica Nacional del 7 de septiembre de 1999, en el capítulo 5, artículo 11, dice: los docentes titulares a tiempo completo ejercerán por lo menos 2 clases de actividades contempladas en el artículo 12 del presente reglamento y laborarán en la institución entre 31 y 40 horas semanales. Es decir, un profesor que labora 31 horas era y es, bueno, era hasta el principio de este año un profesor que labora a tiempo completo. Que los docentes que laboraron en la institución con dedicación de 31 horas recibieron entonces el sueldo completo y por lo tanto eso constituye un derecho laboral adquirido, si trabajar 31 horas y recibir el sueldo completo. En la planificación, este semestre ya fue obligatorio poner las 40 horas en punto, de acuerdo a lo consignado en la LOES. Pero por otro lado, en la LOES, en la disposición transitoria número 25, en el último inciso, dice que el reglamento establecerá que para exigir a los docentes que cumplan la dedicación de 20 y 40 horas semanales de trabajo, según el caso, deberá elevarse su remuneración al menos en la proporción respectiva. Es decir, el espíritu de la ley es, ok, pasan de trabajar 20 horas a 40 horas o 31 horas, como en nuestro caso, a 40 horas, pero se les debe reconocer una elevación en la proporción respectiva, es decir, las 9 horas adicionales de trabajo. Por otro lado, desde el punto de vista de la Constitución, si nosotros tenemos un derecho laboral adquirido, en el artículo 11, número 8, inciso segundo de la Constitución, se establece que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Por otro lado, también la Constitución dicta en el artículo 229, inciso segundo, en concordancia con el artículo 326, numeral 2, que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y que será nula toda estipulación en contrario. Entonces, parece claro que tenemos la base legal para pedir que si es que vamos a trabajar 40 horas de acuerdo a la planificación de este semestre, también exista una compensación por esas horas adicionales que vamos a trabajar o que estamos trabajando. Por lo tanto, con estos considerandos, estamos pidiendo que se resuelva aplicar en forma retroactiva desde el inicio del presente semestre un reconocimiento proporcional de sueldos debido al aumento de 9 horas de dedicación semanal de los docentes. Y por supuesto, como no queremos utilizar recursos que estaban planificados para otro tipo de fines, pedimos también encargar, conforme a nuestra reglamentación vigente, al rector de la institución, la consecución de fondos para cumplir la presente resolución. Es decir, más allá de cuál sea la situación financiera actual de la Politécnica, pedimos la gestión de la autoridad máxima, de usted, señor rector, para que se consigan esos recursos en el Ministerio de Finanzas. Entonces, esto tenemos redactado ya como un proyecto de resolución. ¿Tiene copia? Sí. No, no tengo copia. Pero, puede. Yo tengo acá un borrador. Entonces eso pongo a consideración, esa resolución, como les digo, cuando nosotros estábamos de candidatos para representar el Instituto Politécnico, era un clamor a nivel de todos los docentes, ¿no? Nos sentimos todos vulnerados de nuestros derechos si es que trabajamos 40 horas por el mismo sueldo que teníamos cuando trabajábamos 31 horas. Y tenemos la base legal como para pedir en el Ministerio de Finanzas que se den los recursos. O sea, existe la ley precisamente con ese espíritu de que se den los recursos para que las personas sean compensadas con ese trabajo, por ese trabajo adicional. ¿Por el tratado de consideración? Sí. Ahí verán. Yo lo que veo ahí es que son dos cosas totalmente distintas. La primera es el asunto de cómo en el reglamento de 1999 estaba escrito. Y la segunda es de lo que dice la ley respecto a las nominaciones. En el reglamento, porque yo estuve en esa época en consejo, el reglamento lo que se ponía es que se trabaje entre 31 y 40 horas. No se decía que las 40 horas ya existen, sino el mínimo es 31 horas. Y las 9 horas, lógicamente, el profesor, con todo su derecho, lo podía hacer. Tal es así que se clasificaba las 31, porque en el artículo, por eso se puso el artículo 29, que decía: todo docente titular a tiempo completo, al inicio de cada periodo académico, podrá exigir a las autoridades de sus unidad académica o al rectorado la asignación de actividades que podrán completar el mínimo de horas de trabajo exigido para la actividad. Entonces, lo que se hacía ahí es, al docente tenía la obligación de reportar o pasar las 31 horas, pero no le estaba quitando, o de ninguna manera decía que el profesor no debe trabajar, no debe permanecer 40 horas. Por eso ponía entre 31 y 40. El mínimo de planificación era ese. Entonces, bajo ese criterio está, fue elaborado este reglamento. Tal es así que se respetaba, y he estado respetando, que los docentes, por ejemplo, que cuya carga académica superaba las 31 horas, se podía reconocer los acuerdos de condición. ¿Por qué? Porque lógicamente esas 9 horas eran destinadas a que el profesor prepare documentación, lea o prepare alguna cosa no especificada dentro de su planificación, pero si cualquier autoridad iba a ocupar ese tiempo, lo podía asignar en horas, o en este caso también se le asignaba, digamos en el caso de dar clases, se le asignaba una función académica. Tal es así también que había otro artículo que se le pagaba por la dirección de tesis. O sea, todo eso venía compensado justamente con ese sentido de que el profesor se le obligaba las 31 horas, pero nosotros estábamos conscientes que su permanencia dentro de sus actividades sin control de horario, siempre ha sido un derecho adquirido de los docentes, tenía 9 horas. Pero si esas 9 horas él iba a ocupar, en dos casos que en ese momento se necesitaba, completar más sus actividades porque alguno de los departamentos o alguna de las carreras exigía la vía de reconocimiento de la prueba. O en el caso contrario, se le pagaba la tesis. Inclusive había un artículo adicional también que todos los excesos de horas se pagaban. Y si ustedes recuerdan, no sé si ustedes en esa época tienen un recuerdo, que se pagó una vez todos los excesos de estos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos conscientes en esa época que se hizo el reglamento de que el docente tenía, digamos, 9 horas en las cuales él podía ocuparse. Entonces, ese es el antecedente del reglamento. Ahora, bajo el criterio actual de la Ley de Educación Superior, se exige que el profesor a tiempo completo sea 40 horas. O sea, no hay el profesor, y eso digo con las reuniones que yo he estado presente, sobre todo cuando se necesita. O sea, no, el tiempo completo es 40 horas. Entonces nosotros no hemos estado en ningún momento como Consejo Politécnico diciendo que el profesor deba trabajar algo extra. Ahora, aquí viene la segunda parte. Pues. La segunda parte es que, si esto es que dicen las 9 horas, que en este caso reclama por justa razón, diciendo porque hay una transitoria que dice que son, debe completarse para que se le asigne las 40 horas. Pero también dice, de acuerdo, cuando salga el reglamento. Ese reglamento todavía no sale. Y ustedes conocen que la expectativa que nosotros teníamos, inclusive aquí en Consejo Politécnico, que alguna vez ya analizamos de esto, era que en el reglamento general de la Ley de Educación Superior iba a salir algo, pero el reglamento general de la Ley de Educación Superior en ningún momento menciona nada al respecto, o sea, no hay nada. Entonces, lógicamente, es el reglamento de escalafón quien definirá. Yo temo que si nosotros solicitamos, digo, depende de ver cómo está aquí, nosotros no vamos a poder asignar los fondos, porque lo más fácil van a ser el reglamento. Nosotros sacamos el reglamento y sale el reglamento, y según lo que sale el reglamento, lógicamente nosotros debemos aplicar, porque a mí me parece caso contrario, un poco, digamos, que tendríamos no una vida de tener éxito en el gobierno, por ese aspecto que el gobierno tiene todavía un escudo que no ha sacado el gobierno. Tomen en cuenta que la ley de educación superior anterior, este reglamento de escalafón nunca ha salido. Porque el reglamento de escalafón significa para los gobiernos demasiados compromisos. Primero poner un solo escalafón a los docentes de todas las universidades por el servicio. Ahora asumen esto la jubilación, que tampoco está claro. Entonces, todas esas situaciones hará que este reglamento, espero que salga, esperemos que salga, porque yo no le veo una base, lógicamente está en la ley, pero no le veo una base bajo la cual nosotros podamos sobre eso. Eso es lo que yo digo, ¿cómo podemos nosotros solicitar esas 9 horas? ¿Cuál es la base bajo la cual hay? Pues eso es lo que yo no le veo un poco claro ahí. Yo creo que las palabras del señor vicerrector nos dan toda la razón en la legitimidad de nuestro pedido, porque efectivamente en el artículo 30 que usted, del reglamento al que usted se refería, ahí se establece una tablita donde dice clase de dedicación, tiempo completo de 31 horas en adelante, así es, pero el sueldo le pagaban por las 31 a tiempo completo. Y si usted pasaba más de una hora, le reliquidaban, pues era un aumento de sueldo. Entonces, legítimo decir que el tiempo completo del sueldo era con 31 horas. Si ahora nos pasan a 40, entonces es legítimo que los profesores, todos los profesores de la Politécnica, casi sin excepción, tenían esa preocupación cuando andábamos en el proceso electoral. Entonces, claro, lo que nosotros decíamos en esa época, usted recordará, decíamos, claro, como la Politécnica no tenía dinero para un alza de sueldo, entonces les baja el tiempo de dedicación para que esas 9 horas puedan conseguir algún trabajo extra, no solo fuera de la Politécnica, sino también al interior. Por eso se plantean los acuerdos de conducción, etcétera, etcétera, todo lo que usted acaba de mencionar. Y ahora, cuando el gobierno plantea, igual están en el mismo problema los profesores fiscales, ¿no? Que les exigen 8 horas y entonces todo el mundo está diciendo, bueno, muy bien, vamos a trabajar más, ¿dónde nos paga más? Eso es legítimo, según lo que decía la compañera que dice la Constitución, que nos protege, ¿no? Entonces, en definitiva, igual el mismo gobierno abre la posibilidad cuando establece dentro de la ley, para esos cambios, ¿no es cierto?, tiene que correspondientemente al número de horas pagarse la remuneración adicional. Entonces, eso está planteado aquí en la misma ley, y entonces es legítimo lo que se está planteando. No estamos diciendo que de la cuestión presupuestaria actual se muevan partidas, nada de eso. Lo que estamos diciendo es que esto que es una ley, un ofrecimiento del gobierno, pues esto, la Politécnica tenga una presencia, que haga una gestión un poco más, si cabe el término, agresiva, si cabe el término, para conseguir esos fondos. Igual que será en su debido momento por el asunto de la jubilación. Yo leo la transitoria 25ª y empieza hablando, pues, el reglamento de carrera docente y escalafón. Más abajo en el inciso dice, el reglamento establecerá. da la idea de que eso lo hará a futuro, y obviamente el encargado de emitir pues este reglamento es el Consejo de Educación Superior. Y yo creo que todos tenemos claro que ese reglamento, de acuerdo a lo que dice la transitoria vigésima, tiene 180 días para emitirlo, y la vigésima primera le da una prórroga de 180 días más. Entonces, en realidad, este momento no estaría vigente. Bueno, no tendríamos un reglamento, para ser más claro, que nos diga pues qué hacer en este caso, porque ahí nos dice, ¿no? Según el caso, deberá elevarse su remuneración, pero en el reglamento a futuro. Yo pienso que deberíamos tomar con mucha cautela pues este punto y analizar cuáles serán las implicaciones para la institución si llegásemos a aprobar eso. Y también yo asumo que en el centro del problema es justamente la decisión de que si efectivamente teníamos 31 horas como tiempo completo, o es un rango que nos pone ahí de 31 a 40. Pagaban extra. Yo he visto desde mi perspectiva en el departamento donde trabajo que había algunas personas pues, que trabajaban 31, otras 40, y todos recibíamos el mismo sueldo. Y a mí me extraña un poco en esa época que se ha tomado. Bueno, probablemente ahí se decidió, no sé, usted, alguien mencionaba, perdón, que eso era en parte para ver los problemas que habían en la época sobre el incremento de los sueldos. Pero yo pienso que luego también sí existieron incrementos de sueldo. Y a mí me extraña particularmente que no se haya revisado esta reglamentación. No sé si, por ejemplo, los representantes desde que se corrigió un poco la situación del país, por ejemplo, de la DEPON, quisieran, si algún dato se puede conversar, qué actitud se tuvo sobre esto, porque si alguien está trabajando 31 y le pagan el mismo sueldo que alguien que trabaja 40, entonces se debería haber corregido eso para ese profesor. ¿Por qué hemos dejado pasar, dice, del 99 hasta la época actual sin corregir esos problemas? O si ha habido alguna tentativa de corregir el problema, ¿cuál ha sido? Gracias. Las últimas palabras de Iván me evitan muchas explicaciones. Realmente la presencia nuestra es justamente para corregir aquello que no se ha podido hacer durante algunos años y que ahora lo planteamos no como nuestro sentir de cuatro personas, sino el sentir del docente de la Escuela Politécnica Nacional. Una cosa. Y vuelvo a ratificar, realmente estaba estipulado, y el espíritu que dijo Osvaldo, y eso lo conocíamos en ese momento que se aprobó, y creo que es conocido para los que estuvimos en ese tiempo, ¿sí?, de que al no haber la posibilidad del incremento salarial, se daba esta disminución en el tiempo de dedicación para que el docente pueda ocupar esas horas en alguna actividad que le reconozca más o menos ese tipo de incremento que no se reconocía en ese momento. Eso era un hecho. Y la verificación era la generación de toditos los acuerdos de conducción, de las horas extras que empezaron a asomar y que fue realmente un criterio que ya salió, hasta rebasó de lo que nosotros podíamos haber esperado, ¿no es cierto? Pero fue en base de ese criterio, se dejó realmente. Y había profesores que decían claramente, no, pues ahora ya tengo 9 horas para ir a trabajar en cualquier parte. Sí. Obviamente, como dice, algunos no lo hacían, obviamente, y se quedaban aquí los 9 horas. Podría hacerlo, pero el reglamento decía que usted tenía que permanecer aquí 31. Pero voy a las últimas palabras, a las anteriores de Iván. Y creo que no se lee tal vez concretamente lo que dice, ¿verdad? La 25ª disposición transitoria es mandatoria. Le dice, en el reglamento que se haga, ese deberá establecer al menos la elevación en la proporción respectiva. No es que le dice que espere a que se apruebe ese reglamento para aplicarlo. Dice, el reglamento establecerá, ¿sí?, cómo debe elevarse su remuneración, al menos en la proporción respectiva. Es decir, no es una facultad, está obligando realmente, es mandatorio que en el reglamento que deba hacerlo o no lo haga. Yo no creo que hay que esperar 180, 360 días, un año, para que los problemas se vayan arreglando. Yo creo que, si es que lo que hay que hacer es una gestión para conseguir esos fondos, hagamos esa gestión, señor rector, y cumplamos con la ley, y más que nada cumplamos con lo que los profesores exigen, desde su propia necesidad de que se dé. Gracias. Solamente dos comentarios nada más. Primero que nada, el 31 horas era lo mínimo. A partir de ahí, si usted trabajaba más horas, tenía acuerdo académico. O sea, tenía derecho a tener un acuerdo académico, que es lo que normalmente se hacía. Si yo trabajaba 4 horas adicionales, sobre las 31 horas, yo tenía el derecho y la posibilidad de exigir un acuerdo académico. Y eso se hacía. O sea, eso no se puede negar. Eso por un lado. Es decir, la dedicación y el sueldo corresponde a 31 horas, no a 40. Si tengo 40, tendría 9 horas de acuerdo académico. Eso por un lado. Y por otro lado, si es que se duda respecto a la aplicación de la LOES inmediatamente, el Consejo Politécnico no debió haber aprobado que los profesores tengamos ahora la dedicación de 40 horas. Debimos esperar los 180 días, los 360 días que fuera del caso, y recién ahí aplicar los 40 días. Pero definitivamente no se puede aceptar que estamos trabajando 40 horas con el mismo sueldo de las 31 horas. Eso es algo que está provocando, como digo, un malestar muy grande, y que es algo que el Consejo Politécnico debe ser sensible, y debemos hacer las gestiones que sea del caso para corregir una situación que está mal, desde todo punto de vista. Yo creo que ahí ustedes mismos leen la ley, el artículo que dice que el curso trabaja de 31 a 40 horas. En ningún lado ustedes van a encontrar una resolución del Consejo que diga que trabaja de 31 horas. No hay. Lo que pasa es que me explicaba, dice el rector, que en esa época cambiaron el reglamento. ¿Y quiénes estuvimos en esa época? Se han de acordar que la Asociación de Profesores protestaba. ¿Por qué protestaba? Porque les hacían un cálculo. Y sucede con el nuevo reglamento, que supuestamente dejaba 9 horas libres al profesor, con 31 horas era mayor carga académica que unos 40 del normativo. ¿O es que ya se ha olvidado de eso? Pasó de las el reglamento. ¿Se olvidaron ya de eso? Eso era lo que nosotros protestábamos. Y decíamos, no, aquí es el reglamento simple y llanamente, es un truco. Nos dicen que vamos a trabajar en 31 y 40, y en realidad con las 31 no se alcanzaba el puntaje que anteriormente se alcanzaba con 40 horas. Eso protestábamos. ¿Se acuerdan? Nos parece que se han olvidado. No, ese es un punto de referencia solamente. ¿Para qué? Y si para el problema actual. Tiempo, inclusive se quiso pagar con las presuntivas. Sí. Sí, sí, ¿quién sí, trabaja sí, más sí, sí, de lo estipulado? Le pagamos. Ese señor. Pero, ¿a partir de qué valor se calculaban las presuntivas? El mismo, el médico que dijeron aquí, que conocieron todos, eran 840 horas. 952. Bueno, era el tiempo completo de 40 horas. Ahí pagaron las presuntivas. Pero acuérdense. Pero a partir de ese 750 se podía tener acuerdos. Es más, algunos lo hicieron y después ya se suprimió. ¿Por qué? Porque cuando vino la Contraloría, glosó todos esos pagos, pues. Inclusive los pagos de las horas presuntivas que superaban el tiempo completo de 40 horas. Y hicieron una glosa a la encargada de financiero. Que es más, le habían encargado por 3 días. Si no me equivoco. Y esos 3 días sacaron eso y le hicieron pagar. Y al final, ¿a quién le glosaron? Entonces, nunca, ni siquiera en la época de Gil Barquero, se afirmaba que se trabaja 31 horas. Nunca. Lo que sí es cierto era que se decía 30, entre 31 y 40. Y entonces usted podía presentar su carga con 31 horas. Pero si el decano o una autoridad decía, teniendo ya las 31 horas, realice tal actividad dentro, entre las 31 y 40, tenían que hacerlo. Con acuerdo. Con acuerdo académico. No necesariamente. En época de Gil Barquero se dieron algunas y conmigo no. Ah, es que el semestre anterior. Con 31 horas seguro que no. Es más, yo te puedo decir, el caso de ingeniería civil, en los proyectos que dicen, ¿no? Dicen, nosotros tenemos varios proyectos de modelaje. que iba a ubicar. Dice, tenemos que trabajar horas extras. No, y eso lo han hecho varias veces. ¿Y cuál es? Tenemos inclusive por escrito la forma de pago de las horas en caso de que excedan el tiempo. No cuando salió el reglamento, desde mucho antes. Ahí, solamente se puede pagar valores extras cuando en la carga académica ejecutada, no planificada, ejecutada, han trabajado más de 40 horas. Está desde hace tiempos, con el anterior reglamento. Y es más, ¿verdad? Si cuando después de hacer el análisis de las horas ejecutadas en su planificación, no llega a las 40, devuelven. Así es. O sea, toda la vida aquí se ha trabajado 40 horas. Y en un tiempo se puso entre 31 y 40, que no es 31. Y cuando se excedieron de eso y hicieron palabras presuntivas, Contraloría intervino. Es más, ¿verdad? El caso de ciencias, eso fue hace unos 2 o 3 semestres. Viene la auditora y le dice, ¿cómo es que en algunas partes aquí en la Politécnica están trabajando 31 horas? No le digo. Realmente dice 31 y 40 datos. No dice. En ciencias, algunos profesores le habían dicho que trabajan 31 horas. Porque hay que poner la rosa. ¿Sí? No, lea el reglamento. Realmente dice 31 y 40, todos trabajan 40 y no hubo problema. Entonces, ¿qué es ese mismo? No crean ustedes que constituye resolución de consejo. Aquí vamos a decir, bueno, de ahora en adelante, sencillamente, el consejo dice, son 31 horas y el exceso tiene que pagarse. O sea, un aumento del sueldo del 29%. Eso lo están diciendo. No es porque exceso. Si usted le hace, de 31 y 40, la diferencia, le sale el 29%. ¿Sí? Y dicen, ah, no fácil, que se encargue el rector. ¿Cómo así? ¿Creen ustedes en finanzas? Porque yo mando un oficio de ahora en adelante, aumentes el costo de remuneración del 29%, así. Páguese. No es así. No, está la gestión. No es así. El único efecto, y eso piensen bien, que puede tener una resolución de esta naturaleza, es que los profesores van a decir, de ahora en adelante no trabajo 40 horas. De ahora en adelante trabajo 31 horas. ¿Qué es lo que han hecho? Y hace un perjuicio a la institución. Si ya en el semestre anterior hubo problemas, porque la gente decía, me paso los 880 y sencillamente ya no hago nada más, ¿qué resolvieron casi todos los consejos de facultad? ¿Qué se les ponía la carga académica necesaria para cumplir las labores docentes, pues? Porque de todo no alcanzaban los profesores. Pero ese es un problema real, y piensen en eso, ¿verdad? No es que con una simple resolución del consejo aquí van a tener el aumento del 29% del sueldo. Eso no va a pasar. Finanzas, no porque yo mande un oficio diciéndole que aumente la masa salarial en el 29% va a aceptar. Por favor, es más, es la ley. Si ustedes ven el reglamento general de la escuela, que nunca fue derogado, nunca, que dice, artículo 66, obligación de los profesores a tiempo completo, literal F. Asistir 8 horas a la Politécnica durante los días hábiles. Nunca fue derogado. Ese es el del 65 que nos explicaban otra vez. Claro. Que han toda pasado ya creo que 3 leyes de educación. Con las 40 horas. Eso nunca fue derogado. Lo que dijeron es que había la flexibilidad entre 31 y 40. Y ya, es más, eso conoce Contraloría. Contraloría sabe perfectamente que aquí trabajamos 40 horas. Lo que pasa, miren, es que durante muchos años, no solo que se permitió que la gente programe las 31, menos, se permitió que trabaje la gente menos de 31 horas, ¿verdad? Así fue. Aquí en el anterior Consejo Politécnico analizamos, es decir, estuvieron aquí algunos que analizamos el caso, porque claro, en ningún momento que se lo iban a obedecer. Mandaban planificar inclusive menos de 31 horas. Y entonces, ¿qué se hizo? Hizo el análisis general. Y ahí se encontró que había unos 40 personas que no cumplían. Y yo di una disposición que no se acepte en la oficina de planificación, planificaciones a menos que las contribuyan a las personas. Que ni siquiera se las acepte. Todo eso pasaba. Entonces, esta no es una decisión reciente. Acuérdense cuando discutíamos, hemos discutido de varios años, en el 2005, yo no sé, creo que yo estaba de presidente de la profesores en esa época. Hemos discutido en años posteriores, esto a las 40 horas, y siempre el consejo se ha ratificado a las 40 horas. Ahora, yo entiendo que si usted va donde un profesor y le dice, vamos a plantear que nos pongan salario en función de 40 horas porque hoy estamos trabajando, deberíamos trabajar 31 horas y que nos den la compensación correspondiente, que implica un aumento del 29%. ¿Qué va a decir un profesor? Pues excelente, ¿no? ¿Qué no? Obvio. Pues si yo sé, eso no se define en función de lo que el profesor le diga, sino en función de lo que está reglamentado, en función de lo que es la ley. Y es más, en función de las posibilidades reales. ¿No? Yo creo que les hace un gran favor a los profesores, dándoles la falsa expectativa de que porque el Consejo Politécnico ya ha tomado después de tantos años cartas, ahora sí se les va a aumentar el 29%. ¿Dónde es eso? Eso no es posible. Eso conocen las autoridades superiores. Ah, yo le decía, explíqueles cómo fue el caso de la glosa. Pero eso es otra cosa. La glosa era por las horas. Las presuntivas. No con ninguna glosa por acuerdos académicos de más de 31 horas en años anteriores. Tantos que hasta ahora siguen los. Por acuerdos académicos no fue la glosa. Punto de orden, señor rector. Me permite. Me parece a mí que cualquier informe de este consejo se lo merece por escrito. Espero yo que usted dé el informe y después nos haga llegar por escrito. Bueno, sí, nosotros llamamos a los funcionarios a que nos den una explicación. Sí, ese es el problema. No tiene que ser necesario. No acabamos nunca. No, pero es que el Consejo Politécnico es otra cosa. Cualquier información, yo estoy de acuerdo que se presente como justificativo por escrito. Sí, no les duró 24 horas el pedido de que con 24 horas de anticipación una comisión determine el orden del día y ordenamos el plato. A las 12 horas de que ustedes plantearon eso, estuvieron planteando que se convoque al Consejo Politécnico sin tener documento. A las 12 horas. ¿Cómo? Cuando la reforma de normativa, yo le dije al ingeniero, ¿cómo es que quieren que haya sesión sin siquiera presentar un documento? No les duró 12 horas. Ahora, es que todo informe tiene que venir ahora por escrito. Claro. Pues usted perfectamente puede preguntar. Y además de aquí, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo fue el pago de las horas presuntivas? Pues, las horas presuntivas no es el punto de discusión, señor rector. Un puntito de orden, señor rector. Yo creo que este es un organismo colegiado que debería decidir si es que merecemos o no una explicación. Porque no creo que sea solamente atribución del director de la Asamblea de decir, venga y explíquenos. Exacto. Creo que deberíamos pedir nosotros aquella explicación. Claro. Yo y como dice. Invitar a las personas de la Asamblea a pedir información. Así es. Es que no hay un reglamento ni de sesiones de este Consejo. Por eso es que no sabemos cómo funciona. Yo planteé un punto de orden. No hay un reglamento interno de sesiones del Consejo, por eso es que no sabemos esto ni cómo funciona, señor rector. Así es, no hay un reglamento interno. Esta mañana hasta le he preguntado a nuestro señor abogado y no hay un reglamento de sesiones de Consejo Politécnico. ¿Cómo no vamos a ver? ¿Como el reglamento general de las sesiones? ¿Del 65? Bueno, está claro. No, está claro. Yo solo quería que rechazo la forma en que se nota. Ahorita minera. Porque a mí me parece, no le duró ni 12 horas. Sí, ¿qué es esa forma de tratar? Nosotros nos referimos con mucho respeto y consideración a los miembros del Consejo Politécnico y en general a los miembros de la comunidad politécnica. Yo realmente tengo una lentitud para entender las cosas y necesito leer. Sí, si es que. Aquí se considera que no nos merecemos un informe por escrito. Un funcionario de la Escuela Politécnica no puede dar un informe por escrito. Entonces, resolvamos, yo someto a votación que todos los informes que se nos presenten sean por escrito. Porque después dicen, no se dijo eso. y hacen a favor. Yo propongo que se nos dé el informe por escrito. No vamos a rechazarlo ahora, pero necesitamos por escrito. ¿Quién me apoya? Ay, sí, doctor. El día de hoy, ¿a qué horas presentaron ustedes? Ya comenzaba la sesión. Estamos atrás. Es lo que hablamos. ¿Y qué tenían ustedes? Dijimos que varios es el. Varios es la válvula de escape. Que previamente una comisión analice todos los documentos y vea si se pone en orden. Así es. Ese es el negocio, pues. Hace una semana. Ese es el negocio. Y hoy. Ese es el negocio. Eso se negó, señor rector, porque se podía haber planteado una hora, dos horas. Señor rector, yo creo que cuando estamos discutiendo sobre alguna temática, si en la sesión requerimos de aclaración, creo que se puede llamar y preguntar y no esperar por escrito porque eso demoraría. Pero sí, cuando pedimos un informe, ahí sí que nos dé por escrito. Pero para este tipo de aclaraciones yo creo que un informe oral sería suficiente. Aclarando, sí, y enfatizo, cuando pidamos informe, que lo sea por escrito. Gracias. ¿Qué es el procedimiento que hemos hecho? Una aclaración, tal vez final, ingeniero. El momento que usted hablaba me hizo acuerdo de aquellas épocas en las que hablábamos acerca de regularizar los ingresos en la institución para los docentes, porque había, y eso lo dije en mi primera intervención, un exceso de complacencia a muchos en lo que eran acuerdos de conducción, horas extras y esas cosas. Y aquello, sinceramente, y usted lo conoce, se ha mantenido. Nosotros sabemos que hay ese informe que nunca se lo hizo público y que el señor vicerrector estaba a cargo de aquello, ¿no es cierto? Donde hasta el semestre pasado hay la información de que se han seguido manteniendo esos acuerdos de conducción, ¿ya? Y que no se lo quiso hacer público como tal. Entonces, no me tire la lengua, señor rector, de algunas cosas que sabemos que se han seguido manteniendo, a pesar de que en la filosofía, en el discurso, se dice, no, ya no hay tal. Entonces, yo digo, mantengamos lo que es la coherencia aquí. Se ha resuelto y hay una reglamentación en ese tiempo de que había el ejercicio de 31 horas. Entonces, listo, pues, apliquémoslo a eso y hagamos la gestión. Pero yo pienso que la gestión, discúlpeme, señor rector, no es únicamente mandar un oficio. Eso no es una gestión, desde mi punto de vista. ¿Sí? Sino que una gestión es realmente ir a hacer lobby, hacer las relaciones, que para otras cosas sí creo que se las hace, ¿sí? Pero para este asunto, que es un deseo y un clamor de los profesores, simplemente un oficio que será aceptado, que será mandado a la papelera o nada más. Entonces yo creo que esa no es definitivamente una gestión que sea reconocida totalmente. Respecto a lo que estábamos diciendo, hay la posibilidad de lea el artículo 266 del reglamento general. Artículo 266. Cuando fuere necesario la asistencia de asesores a la sesión de un organismo politécnico, podrá pedir su concurrencia el presidente o el propio organismo. Artículo 266. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y está perfecto? ¿Está clave? No, pero podemos. Sí, pero ahí no niega la posibilidad de que el Consejo Politécnico reciba un informe por escrito. Y además, la doctora, yo le apoyo a la doctora cuando dice que cuando se necesita el informe se pida por escrito. Exactamente eso estamos pidiendo. Ya, lo que pasa es que lamentablemente, o sea, no tenemos tanta confianza en la administración central. Y queremos que las cosas queden por escrito. Porque ya vivimos ese martes cuando discutimos el reglamento, pasó otra cosa ya en el departamento de electrónica y entonces esa es la situación. Yo creo que nos merecemos respeto, consideración como la que nosotros estamos dando, y si a nosotros se nos pide que planteemos algo por escrito, lo estamos haciendo con mucho detenimiento, nosotros esperamos que un funcionario de la institución nos dé un informe por escrito. Yo no sé por qué se niegan a eso. Nosotros los profesores nos pasamos haciendo informes. Gracias. Respecto a cómo fue los pasos presentidos, lo único que yo digo es que me tomo por eso. Ya. Eso tiene que ser por escrito. Pero es que no tiene que ver con eso. Tiene que ser el director financiero, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo pregunto. ¿Quiere usted proponer como moción entonces que se pide un informe al respecto? Sí, sí. Ya, bueno, está la votación. Puede haber un informe escrito que diga lo mismo. ¿No? Que se le fue escrito. ¿Cómo así? Se explica, todos los datos positivos. Usted dice, no tiene... presente por escrito. No. Las horas presuntivas no tienen nada que ver con el punto que estamos hablando, sí, señor rector, si usted me dice. Las horas presuntivas se pagaban cuando tenía el tiempo completo. No, ahí se dice. Si supuestamente, versus las 31 horas, yo creo que aquí hay que plantear los puntos con claridad. Es decir, el punto de partida es las 31 horas igual tiempo completo. El gobierno nos está dando la posibilidad, no es un caraquiri para la universidad, porque dice, muy bien, igual va a pasar con la jubilación, porque si no hay fondos, no hay cómo, entonces nos quedamos cruzados y no avanzamos. Todavía la cosa es, se cambia de dedicación a 40 horas, ¿cómo nosotros recibimos esa parte proporcional? Eso es lo que todos los profesores están esperando y es lo que estamos planteando. No hablamos de horas presuntivas, no hablamos de todo lo que se vivió en esa época, que hay muchos detalles, no, como lo de los... Si no quiere, pues no puede hacer lo que... Pero entonces, créanme a mí, yo les estoy diciendo que inclusive hubo glosas por esos pagos... De las horas presuntivas, sí. Las 880 horas. Las horas presuntivas, sí. No se diga en los 31. Pero bueno, yo creo que el punto fundamental aquí es que ustedes afirman que hoy nosotros estamos trabajando 31 horas. No, no, se cambió. Eso es lo que está en discusión. Ustedes, estamos trabajando a 31 horas, que se pidan los recursos para que nos compensen porque estamos trabajando 40. Eso es lo que están diciendo. No, se cambió este semestre. Lo que se está planteando, bueno, igual, está por escrito. Sencillamente que nosotros, que estábamos trabajando hasta este semestre 31 horas y que ahora estamos trabajando 40. Se cambió la dedicación. Así es. No es así. Porque con ese argumento les digo, cualquier profesor dice, como ahora me están pagando por 31 horas, yo no trabajo más de 31 horas. Esa es la consecuencia. La consecuencia no va a ser que se aumente el sueldo. La consecuencia va a ser que los profesores ahora dicen, Consejo Politécnico ya aclaró que nosotros hemos estado ganando el sueldo por 31 horas. Eso es. No, no, no. La consecuencia es que va a decir, ahora trabajamos 31 horas. Desde el cuento el mal que le están haciendo a todos. Pero bueno, a ver, ¿algún otro interés? No, lo que yo decía es que si se va a pedir el informe por las horas presuntivas, también que se dé el informe que sobre la, los acuerdos académicos. ¿Quiénes tienen acuerdos académicos? Sí, ¿cuál fue el concepto? ¿Cuándo se pagaron y por qué se pagaron? Porque si se dice que... se pagaron las horas presuntivas, se supone que es después de las 40 horas, ¿verdad? Y desde cuándo, o mejor dicho, hasta cuándo se pagaron las horas, los acuerdos académicos, porque después de los 30, de los 31 no debería haberse pagado entre 31 y 40. No debería haberse pagado acuerdos académicos entre 31 y 40. Claro. Claro, así es. Contraloría no observó. Es lo que dijo el vaquero. Eso sí es cierto. Y por eso se paga. Nunca observó Contraloría. Falta un cubierto de arriba. O sea, Contraloría observó cuando se paga todo eso. Estamos cambiando. Pero bueno, miren, vayamos a los pedidos, pues. Sí. A los documentos que están planteando. Sí. Han hecho. Perdón, ¿puedo terminar? A ver, acá en el reglamento establece un rango, pero las 31 horas se han reconocido como tiempo completo. Así es. Entre 31 y 40. 31 es el reglamento. Cuando alguien ha cumplido las 30, cuando cumplía 31 y perdía un acuerdo académico, creo que es el término, se le extendía. Cuando yo he estado ya últimamente cuando tenía 40 horas. Anteriormente. No se excedió a partir de los 31. Antes de eso, no se excedió. Esto está vigente desde el 99. 40, pues. Esto está vigente desde el 99. ¿Qué ha pasado? ¿Se han dado acuerdos académicos sobre el 31? Sí, se han dado. Sí. ¿Se ha glosado eso? También, pero también le digo. No se ha glosado. No se ha glosado. Se han glosado. También era por escrito en los casos de las personas que piden horas que se les pague por trabajo extra a la Politécnica, se les hace el cálculo en función del tiempo libre de las Politécnicas. Tenemos documentos por los de Civil, digo, y con otros que se han firmado. Sí, señor, pero es más, la otra condición que yo les he dicho, la madre que tenga las 40 horas. Las horas extras en ningún caso pueden ser superiores a las horas que el profesor escuela que se le carga el proyecto. Me explico, si un profesor dice yo estoy trabajando 80 horas en el proyecto, ¿qué que dice las 80 horas extras de pago? ¿No? Por lo menos 40, la mitad, tienen que estar dentro de la carga del profesor. No, no, gracias. Eso también hay documento. ¿Por qué? Porque todo el mundo reconoce que hay. Perdón, o sea, me iba al hecho de que, si bien, o sea, hay que ser claros, y estamos aquí, creo que gente de la comunidad sabemos cómo ha sido la situación, y sí se ha trabajado las 31 y se les ha reconocido, y ahora simplemente se les subió a 40, ¿por qué no hacemos la gestión para que se reconozca eso? Es que se les está tratando mal a los profesores en lo que es secundaria, tampoco se los ha reconocido. Qué bonito que dice la ley acá, que trabajemos más tiempo, que seamos más eficientes, pero de pronto eso no se está reconociendo. Ahora, claro, lo que no podemos hacer es de pronto sacrificar otros fondos de acá de la escuela para cubrir eso. Lo que sí creo que es muy pertinente es hacer una gestión para que se los reconozca este asunto, porque la escuela ha estado tomando, sea como haya sido, sea en su rango, sea como haya sido, se ha estado tomando el 31 como legal, como tiempo completo. Y de pronto, o sea, no sé qué pretende el gobierno ahorita. O sea, lo que necesitamos es que, así como lo escriben, también lo ejecuten, pues. También lo ejecuten, o sea, en ese aspecto, ¿cómo vamos a direccionar la gestión en ese aspecto? Yo creo que sí valdría la pena. Por lo menos, no sé si tomamos eso, es que se haga la gestión para ver qué dicen. O sea, ¿qué dicen los señores? No, es que simplemente no les vamos a pagar esa diferencia, vamos no vamos a respetar lo que establece acá y lo que determina la transitoria. O sea, ¿qué dicen los señores que tienen y manejan el recurso? Es así, porque le digo, tengan plena seguridad, que primero nos va a decir que hay mayor recurso. Luego va a decir que eso estará determinado en los reglamentos que no conocen. Pero mientras tanto, ¿qué estamos diciendo aquí en consejo? Que el tiempo completo son 31 horas. Claro que estamos diciendo eso, porque sencillamente raro estamos pidiendo que se nos pague la diferencia. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que hay un cambio de 31 horas. Y los profesores dicen, ya hago 31 horas. Yo no voy allá, o sea, yo no voy al hecho de que ahora vamos a decir simplemente disminuyamos esas 8 horas, porque no es, claro. Para nadie va a ser bueno, lo único que yo estoy proponiendo es que se haga la gestión para que se reconozca esa diferencia, nada más, o sea, más allá de que ahorita se resuelva de que se haga o no se haga el aumento, porque eso va en función de los recursos, no de lo que aquí se diga, porque si no hay los recursos, así, consejo, diga lo que diga, no vamos a poder hacer. Porque no se va a poder sacrificar otros fondos. Es un punto crítico. Le pregunto. ¿También será coherente entonces decir que los que no trabajaron 31, sino más de 31, y solo pedir compensación? No. ¿Les vamos a pagar la compensación? No. No, porque la cosa está clara. No, en esa carta no puede ser escucha. Imposible. Nunca se da para la parte extra. Entonces tengamos mucho cuidado, porque la resolución en sí, yo entiendo que eso nos permite aumentar los salarios, pero también lo que están diciendo en el fondo es que ahora los profesores dicen que el sueldo corresponde a 21 horas. Ahora, bueno, ¿qué sería si yo estudiara? Porque ahí hay que ser coherente. Ustedes dicen, no, eso no, los profesores tienen que trabajar con el toque. Pero si es algo que usted manda, una resolución de consejo que dice No. Hay que pagar la diferencia entre 31 y 40. ¿Qué está diciendo? Pero nosotros trabajamos 31 horas. Tiene un beneficio grave para la institución. Entonces, hay que pensar las consecuencias de las resoluciones que tomamos. Ahora, aquí les doy muchas veces a hablar de la excelencia académica y todo lo demás. Yo creo que parte de del éxito de la Politécnica es que tiene profesores de 40 horas, pues. Nosotros no hemos tenido los profesores que es correcto de 20 horas, de 26, de 24. Nosotros hemos tenido eso. Y eso es lo que ha permitido que aquí en la escuela se tenga un desarrollo académico mejor. Ahora ya no. No es el punto. Por un lado dice, de la excelencia académica, sucede que a veces, no, nosotros los hemos tratado de trabajar 31 horas. No, hemos estado trabajando 31 horas. Máximo, el reglamento lo que dijo es de 31 y 40. Y el reglamento general dice clarísimamente 8 horas en 81. Consecuencia, usted podía planificar su carga. Por 31 hasta todo 40, está pero tenía que estar 40 horas. Eso es todo. Tenía 9 horas para. Tenía 9 horas libres. Usted quiere para no planificar. Por esas 31 horas es lo que le pagaba. Podía estar preparando nuevas clases, no es cuestión de eso, podía estar. Cualquier cosa que estás. No necesariamente tenía que planificar todo. No. Obviamente, algunos profesores que entendí, que entienden ahora. Dicen, no, esas 9 horas. No tenía yo que hacer nada, podía irme a otro lado a trabajar. Y se van a trabajar en otro lado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero no es así, tienen que cumplir aquí les voy a todo. ¿Sí? ¿Usted pidió otra vez? Bueno. Aparte de que realmente creo que merecemos un trato respetuoso como toda la comunidad está reclamando. Nosotros seguimos hablando con los profesores y realmente los profesores se sienten maltratados. Están esperando que llegue el 2014 para poder irse y así no se construye excelencia académica. La excelencia académica no tiene que ver con número de horas. Las universidades norteamericanas exigen que sus profesores pasen en la universidad entre 20 y 25 horas, exige, ¿ya? Y el resto, y es el mejor sistema educativo del mundo. O sea, esa concepción de estar sentados a 40 horas no es moderno, no es académico. Pero bueno, vamos con algunas cositas. El señor vicerrector, sí, realmente nos ha dado la razón. Porque él dice, se planificaba para 31 y eso se hizo hasta el semestre anterior. Lo que pasa es que como hubo queja de los profesores de que no se, que se tenía que pagar la diferencia de las 9 horas, se arregló y dijo, ya, planifiquen con el normativo con el que les calificábamos, porque habían dos, con uno planificábamos y con otro nos calificaban, y siempre con el que planificábamos era menor, y entonces ahora nos hicieron planificar con el que es más, pero está lo mismo, ¿de acuerdo? Ya, resulta que ahora sí hay que esperar el reglamento, no hay cómo aplicar la ley. Ah, pero para elegir jefes de departamento, para nominar, eso sí, rapidito, la ley, la interpreto, listo. ¿Ya? El escudo no depende del gobierno. El gobierno ya dijo, el reglamento deberá tener, es decir, si no viene el reglamento, la ley ya dispone lo que ese reglamento tiene. ¿Sí? Y resulta que ahora hay que aprobar la ley, hay que esperar la ley. Ya. El doctor Bernal dice que hay que aprobar primero el reglamento. Sí, el doctor Bernal tuvo la gentileza de hacerme llegar esto cuando estaba en campaña. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Voy a leer el último punto de lo que propusieron los compañeros. Dice, incremento en las remuneraciones del profesor politécnico. Se exigirá el aumento del salario del profesor politécnico de acuerdo a lo señalado en el reglamento a la LOES para lo que resta del año 2011 y lo correspondiente en el año 2012. ¿Ya? Entonces, ellos supongo que ahora van a votar a favor. ¿Ya? Y que si esto no tenía financiamiento, a mí me parece bien sorprendente esta situación, porque resulta que nosotros presentamos en el mes de julio una lista que el Consejo Politécnico decidió que no iba, ¿ya? Y entonces después convocaron otras elecciones y el mismo ingeniero Espinosa fue a pedir a algunas compañeras que participen en la lista de esto, ¿no? Entonces resulta que si cuando yo leí esto dije que chévere, como el rector estaba atrás de la organización de esta lista, esto está financiado. ¿Ya? Y no nos van a decir que no. Resulta que ahora hay que esperar el reglamento. El código de ética de la Politécnica dice que hay que hablar con la verdad. ¿Ya? Yo quiero que los compañeros que votaron por ellos sepan lo que está pasando aquí. Y de hecho lo van a saber. Dice que no hay resolución de consejo para que se trabaje 31 horas. Vamos a ver. Dice, entre 31 y 40. Entonces, yo creo que debemos hacer un censo a todos los profesores. ¿Quiénes trabajaban 31 y quiénes trabajaban 32, 33, 34, 40? O sea, ¿por qué el mínimo no es 31, sino es 40? Ya, nosotros trabajábamos 31 horas, tanto que las cuentas se hacían y teníamos que completar 738 puntos, era el número mágico. Eso, ¿qué representaba las 31 horas? Aquí dice, no se han pagado acuerdos de conducción, eso era una arbitrariedad, porque el reglamento decía entre 31 y 40, y si alguien tenía 31 horas y quería acuerdos de conducción, se tenía que pagar, el resto era arbitrariedad. Lo que pasa es que los profesores de aquí no han sido considerados. Ya, el reglamento ese nunca fue derogado, pero resulta que a mí me parece bien extraño que aquí se ve las cosas, dice, no, está derogado automáticamente cuando sale este reglamento, y resulta que este no se derogó automáticamente cuando salió el reglamento entre las 31 y 40 horas. Se derogó, pues, legalmente se derogó en todas las partes que se opongan al reglamento. O sea que ese reglamento, en ese artículo que nos leyeron, está derogado inmediatamente. Eso lo sabe cualquier abogado. ¿Ya? Sobre lo que dice, ¿sí? Respecto a que nos van a decir que no, ese es el problema de esta institución, no nos van a decir que no. Dice que vamos a aceptar que trabajamos tiempo completo las 40 horas, no es de avergonzarse, tanto que la ley dice, ¿no es cierto?, en ese artículo que estamos discutiendo, dice que los que trabajen hasta completar las 40 horas, ya reconoce el Estado que hay universidades que no trabajábamos las 40 horas como tiempo completo. Entonces, si no es una realidad eso, ¿no es cierto?, ¿para qué lo pusieron en la ley? Pues la ley dice claramente y reconoce que hay universidades que trabajan menos de 40 horas. Y tanto que la ley dice, mire, para que eso suceda, paguemos la diferencia. Entonces, no hay que avergonzarse de que vamos a salir a decir que trabajamos tiempo completo 31 horas. Sí, y hay un montón de cosas que tenemos que salir a reconocer de que están pasando en la escuela y que nos avergüenzan también. Y la excelencia respecto a las 40 horas, la excelencia no se da por eso, se da porque haya gente motivada, gente comprometida, gente que no vea solamente su afán y su bolsillo, gente que no sea arbitraria, jefes de departamento que realmente representen, decanos que no se arroguen atribuciones. En electrónica, ¿qué pasó? Aquí nos dicen que ya eligieron en electrónica. La historia en electrónica es la siguiente: los profesores desconocieron el reglamento y dijeron vaya y elija de acuerdo a la ley, y el decano decidió que la ley decía que él elija. Ya, vamos a ver cómo siguen procediendo los profesores. El día martes que nos posicionamos aquí dijimos, la situación en la escuela es triste respecto a los profesores. Esta mañana estuvimos conversando con un profesor y dice que esta universidad es de locos. Le dijeron, planifique sus clases. Ya, tarde. Ah, qué pena, no se abrió este curso, usted tiene que inventarse qué hacer. No, nosotros queremos rescatar la dignidad del profesor, y eso empieza por sincerar aquí las cosas. A mí no me avergüenza que afuera vayan a decir que trabajamos 31 horas. Así ha sido. Y si el reglamento es 131-40, ¿por qué tiene que ser 40? Cualquier otra cosa era irse contra los derechos de los profesores. Y en esta institución los profesores hace rato que no tenemos quien nos defienda. Por eso yo creo que es de justicia que en este momento se reconozca y se hagan las gestiones. A mí me parece que es más importante ir a hacer gestiones, ¿no es cierto?, que ver qué secretaria está desayunando y a qué hora para cambiarle los horarios, o ir a los bancos y ver qué conseje está. Aquí hay que hacer gestiones, porque no solamente para unos aumento de sueldos y sueldos buenos. El profesor politécnico necesita que se le aumente el sueldo, y no digo que los empleados no, pero el profesor politécnico que tiene el respaldo de la ley. Y eso es lo que venimos a exigir, y lo venimos a exigir con altivez, sin avergonzarnos de las cosas que estamos pidiendo. Y no es de esa forma que se relata, ¿no? Ay, si le preguntamos a un profesor, él va a decir, por supuesto, no, el profesor politécnico es un ser humano con mucho compromiso, con mucha ética. Ha habido momentos en que no nos han pagado 6 meses, 3 meses, y hemos seguido trabajando para la institución. El profesor politécnico es el que ha enorgullecido esta institución, y no me vengan ahora de que tenemos algo de que avergonzarnos. No nos avergonzamos, y queremos que se suba el sueldo de los profesores.